Efectivamente, amigos, se trata de la viceministra de Cultura y Patrimonio, Ana María Armijos. Vamos a conversar sobre el trabajo que ellos están llevando adelante en este momento. El ministerio, como parte de la campaña Quédate en Casa, que ha puesto a disposición de la ciudadanía sitios culturales con accesos virtuales a las propuestas de los museos de Antropología y Arte Contemporáneo de Guayaquil, Pumapungo de la ciudad de Cuenca, Museo de Sitio Hojas de Jaboncillo en Puerto Viejo y el Complejo Arqueológico Ingapirca en Cañar. ¿Qué experiencia ofrece esta muestra a diferencia de los recorridos en físico? Buenos días, viceministra. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto saludar a la audiencia y a la radio de la Casa de la Cultura. Sí, en efecto, nosotros, dada la coyuntura y la situación del país por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, lanzamos la campaña Quédate en Casa al Ministerio de Cultura y Patrimonio, que lo que hace es poner a disposición de la ciudadanía unos sitios culturales a través de una plataforma digital que reúne contenidos y sitios web de diferentes expresiones culturales. Una, que ustedes han mencionado, que son de espacios que forman parte de la red del Ministerio de Cultura, y otras también de otros espacios, ya sean públicos o privados, que hemos ido recopilando para poder poner a disposición del público varios experiencias y varios contenidos para que, sin salir de casa, puedan empaparse de cultura y de iniciativas creativas y culturales. ¿Se trata de unas réplicas virtuales o presentan otro tipo de oportunidades que quizás el público en los museos en físico no lo puedan realizar, como es el caso de manipular piezas, poder observar espacios más allá de los lugares de exposición, lugares de investigación? Bueno, hay diferentes opciones. Nosotros tenemos 20 categorías en esta plataforma y tenemos categorías desde conciertos y obras de teatro hasta libros, recetas, acceso a bibliotecas, acceso a archivos y a fotografías antiguas y también recorridos virtuales que, como usted menciona, lo que hace es que usted pueda tal vez quizás estar más de cerca con la pieza, verla en 3D, verla desde todos sus ángulos y le permita hacer una visita diferente a la que se hace normalmente cuando uno presencia los lugares. Pero no solo estamos hablando de las visitas o de los paseos virtuales, sino también de estas categorías que le digo que tienen una diversidad de propuestas. Una de las fortalezas de los museos en físico sobre lo que es la propuesta virtual es la capacidad de interacción con los mediadores o investigadores del lugar. ¿El recorrido virtual genera ese tipo de capacidades, tener algún tipo de interacción? ¿Preguntas, respuestas? Yo personalmente creo que la visita al museo presencial, sobre todo una visita en familia, con alguien de la familia, genera unas conversaciones y genera unas reflexiones bien importantes. Y si uno le suma el hecho de tener un mediador que haga que esa visita sea una experiencia significativa, es muy bonito, ¿no? Es una experiencia muy bonita. Pero creo que hoy todos estamos confinados a estar en casa, es una responsabilidad, y tenemos que hacer que esta otra visita, que es una visita quizás más íntima, quizás más de uno, nos permita reflexionar en relación a nuestro patrimonio y ver de qué manera nos planteamos a nosotros mismos este contacto con estas piezas que son el reflejo de la memoria y del patrimonio de nuestro territorio y de nuestro país. ¿Hay algún tipo de público preferencial al que se quiera llegar con esta propuesta, considerando el uso de la tecnología que generacionalmente es más manipulada por las nuevas generaciones? No sé, aquí los millennials, centennials. Nosotros, con las categorías que hemos planteado, lo que queremos es abarcar un público general, pero evidentemente aquí tenemos algunas complicaciones con respecto a la edad, como usted dice, y también a la capacidad de acceso a las tecnologías virtuales. Pero en el caso de que ya hayan pasado esas barreras, tenemos varias opciones. Entonces tenemos desde libros y publicaciones online que son también para niños, hasta música y obras clásicas de ópera que quizás son para un público mayor. Entonces lo que hemos tratado es de tener una recopilación de varias opciones que pueda ser abierta y que pueda servir para las preferencias culturales de la gran mayoría de la población. poder observar esta propuesta que tiene el Ministerio de Cultura y Patrimonio, donde se trata ya realmente de una franca entrada en competencia con la gran oferta cultural y de entretenimiento que la ciudadanía ya puede encontrar dentro de la red internet. Ahí tenemos series, juegos, chat, tutoriales, en fin, hay muchas posibilidades en el internet. ¿Es posible entonces con esto juntar aprendizaje y diversión, considerando que quieren también llegar al público más joven, sin perder, por supuesto, la esencia de lo que son los museos? Sí, esperamos que sí. Digamos, esta iniciativa es una iniciativa de tener en un solo sitio muchas categorías relacionadas a la cultura y al patrimonio. Y claro, ojalá que nosotros podamos estar al mismo nivel de las opciones que utilizan los chicos jóvenes, ¿no? Pero la idea justamente es que podamos tener en un solo sitio toda esta amalgama de opciones para que no tengan que estar buscando en otros lugares. Uh-huh. Por ahí va la intención. Nosotros siempre estamos buscando cumplir con la ley de cultura que habla del acceso a los contenidos culturales, y como ahora lamentablemente no podemos acceder físicamente a los lugares, ponemos a consideración el acceso virtual. En esta ocasión, nosotros hemos mencionado algunos de los espacios que están dentro de sitios culturales, como es el MAC de Guayaquil, el Museo Pumapungo de Cuenca, el Museo de Sitio Hojas Jaboncillo de Puerto Viejo y también el sitio arqueológico Ingapirca. ¿Existen condiciones técnicas específicas para que el ciudadano que se encuentre en casa en esta cuarentena tenga la posibilidad de realizar estos recorridos virtuales? Me refiero, no sé, velocidad de internet, características de dispositivos, algún tipo de software especial, o es la tecnología amigable para el acceso. Es una tecnología amigable. Quizás haya algunos equipos y dispositivos que no logren abrir todas las opciones que tenemos, porque por ejemplo también hay películas y quizás esos necesiten una memoria o una rapidez específicas, pero por eso mismo hay varias opciones. Entonces, la idea es que nosotros hemos probado cada uno de estos links y hemos probado desde diferentes lugares para poder comprobar que la mayoría de gente que tiene acceso a estas plataformas puede acceder a los contenidos que hemos puesto a consideración. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en entrevista vía telefónica junto a Ana María Armijos, ella es viceministra de Cultura y Patrimonio. Estamos conversando sobre sitios culturales, una propuesta que han lanzado para que la gente que se queda en casa tenga la posibilidad de realizar recorridos virtuales en espacios culturales y artísticos de nuestro país. El ministerio maneja a nivel nacional 16 espacios culturales y patrimoniales. En esta ocasión, ustedes en sitios culturales nos presentan cuatro oportunidades, cuatro ventanas para tener acceso a estos espacios. ¿Qué pasa con el resto de museos, de espacios que maneja el ministerio? Estamos trabajando en hacer recorridos virtuales o hacer exposiciones pequeñas. Usted quizás no mencionó el MUNA, y del MUNA hay algunos recorridos específicos sobre exposiciones temporales. Estamos trabajando en recopilar toda esa información e irla subiendo a medida que tengamos estos resultados. Entonces sí tenemos unos específicos de los que ya había, estos tours virtuales, pero cada vez estamos aumentando otras posibilidades de visita de los otros espacios que nosotros manejamos. Quizás una aplicación que centralice los recorridos en una sola plataforma. Bueno, esto no es lo que nosotros hemos puesto a consideración, no es una aplicación, pero sí es una sola plataforma. Por ahora nos estamos concentrando en recopilar cada vez más información, y quizá después la aplicación pueda ser una opción. Uh-huh. Yo particularmente, si es que me permite, les sugeriría a quienes nos están oyendo que luego de que entren a www.culturaypatrimonio.gob.es y vayan a sitios de interés cultural, se den una vuelta por la categoría fotografía patrimonial. Aquí nosotros tenemos dos enlaces a dos archivos de fotografía antigua, o sea, de fotos de época, súper interesantes, en donde por categorías como lugares o fechas ustedes pueden observar fotografías antiguas del país. Es un viaje lindísimo que uno hace en la memoria, uno entiende un poco de dónde venimos y también puede entender muchos de los acontecimientos que ha tenido el país a través de estos recursos fotográficos. Es lindísimo, es una linda experiencia, y les recomiendo a quienes tienen un poquito de tiempo para hacerlo. nos interesaría conocer cuál es su visión sobre los museos. ¿Qué pasará ya en términos más generales de aquí a 5 o 10 años, considerando también las oportunidades que nos ofrece la tecnología sobre los museos, ¿no? Para hacer un museo virtual, obviamente se necesita muchos recursos, documentar, catalogar, hacer un guión del museo, pero luego, posteriormente, tenemos más bien un costo de mantenimiento de la plataforma que al parecer podría ser mucho menor de lo que sucedería con mantener un museo en físico. ¿Cree que eso pase con los museos al futuro? ¿Que la mayoría tengamos museos virtuales a diferencia de los físicos que demandan más recursos su mantenimiento? Yo creo que todas las instituciones debemos caminar hacia la tecnología, es decir, hacia tener unas experiencias paralelas ligadas a la tecnología, porque es innegable que esto está sucediendo y que además la tecnología hoy por hoy en este estado de confinamiento nos ha servido mucho tanto para trabajar como para ocio y diversión. Pero sigo confiando en que la visita presencial al museo puede ser una experiencia muy bonita, muy gratificante, y el hecho de ver en vivo un objeto tiene y acarrea otras sensaciones. Entonces creo que sin dejar de lado el estar absolutamente actualizados, tenemos que confiar en la posibilidad de ir a los museos, de visitar estos espacios, no solo los museos, sino los sitios arqueológicos tal vez, o los sitios naturales, pero que en esa visita esté siempre presente un discurso actualizado. Es decir, hoy por hoy nosotros estamos todo el tiempo trabajando con el equipo del ministerio para ver qué le vamos a proponer al público luego de la cuarentena. No podemos solamente reabrir, sino tendríamos que reabrir, aunque sea con un discurso, con una palabra, con una motivación en relación a lo que hoy por hoy nos ha sucedido. No solo de nuestro lado, sino también provocar y evocar preguntas al público y cuál es la respuesta que tiene ese público con la obra de arte o con el lugar patrimonial y lo que ha sucedido en este tiempo. Queda abierta la invitación entonces para que la gente ingrese a la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio y por favor, mi viceministra nos indica, desde ahí podemos ingresar a estos espacios virtuales, ¿verdad? Sí, desde ahí se pueden ingresar a las diferentes categorías y cada categoría les va llevando a uno o a varios. Entonces tenemos Teatro Benjamín Carrión de Loja, la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Sinfónica del Ecuador, la Orquesta Sinfónica de Cuenca, el MAC de Guayaquil, el Centro Cívico Ciudad Alfaro, tenemos posibilidades de observar cine ecuatoriano, libros y publicaciones, museos, bibliotecas, links de otros archivos, y no necesariamente de los del ministerio, eso es importante decir, sino también, por ejemplo, en el caso de los archivos estamos hablando y bibliotecas, estamos hablando también de links que nos llevan a las bibliotecas de universidades o bibliotecas especializadas. Tenemos los sitios arqueológicos, tenemos un sitio de recetas de cocina tradicional, tours virtuales, como usted ha mencionado, proyectos y espacios de artistas y colectivos que han subido sus proyectos a la red, los links con otras instituciones del Sistema Nacional de Cultura, el de fotografía que yo les mencionaba, que a mí me parece muy bonito, y ciertos de investigaciones culturales. Entonces, hemos tratado de abarcar un universo grande y seguimos construyendo porque sabemos que la creatividad es infinita, por suerte. Esa es la invitación de la viceministra de Cultura y Patrimonio, Ana María Armijos. Muchas gracias por su participación. Éxitos. Gracias a ustedes por la invitación y ojalá que disfruten de este sitio. Muchas gracias.